En ocasión del vigésimo segundo aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, los periódicos de varios países publicaron artículos especiales con su retrato sonriente y sus fotos. El ruso Uralsky Lavoch y los laosianos Kong Thapasasonglao y Patelao elogiaron las imborrables hazañas del presidente de haber dirigido en toda su vida por la senda de la victoria la causa de verificación de la independencia en el mundo con la bandera de la independencia y el antiimperialismo bien enhiesta. El periódico de Myanmar, The New Age, el venezolano, Vea, y el número de julio del búlgaro, Novo Rabotnichesko Delo, publicaron en una página entera respectivamente los artículos que elogian las proezas del presidente en la liberación de la patria, el triunfo de la guerra y la construcción del partido, Estado y Ejército.